La brújula. Es frecuente que nuestra brújula no siempre nos ha marcado el norte. Al sureste estoy mirando en la clara mañana y quisiera salir de este dolor sin retribuciones, de un presente injusto y de un pasado nocturno de nuestro amor. Pero en este acontecer he aprendido que en el círculo vicioso de los recuerdos de tu nombre, había esta mañana el mismo sol que nos encontraba con la misma brújula que a los dos nos fue separada y al fin no sé por qué te he olvidado y por fin ha llegado la justicia amanecida. Daniel Triunfo. 2010-1-5.